para poder revisar la prueba. Las lesiones menos graves. 399, María José. Las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan menos graves y serán penadas por la agregación o presidio menores en sus grados mínimos o con multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. ¿Se dan cuenta? Las lesiones no comprendidas en los artículos 3 se reputan menos graves. Entonces, ¿quiere decir? Que constituyen, desde luego, la regla que queda, salvo que se trate de mutilaciones, lesiones graves. ¿Cómo podemos conceptualizar las lesiones menos graves? Bueno, el juego de las normas consiste en herir, golpear o maltratar de una a otra sin que se produzcan los resultados conductivos de lesiones graves y además sin que concurran las circunstancias de las lesiones propias de las lesiones. Se trata en primer lugar, porque insisto, constituyen la regla general en materia de lesiones. ¿Cuál es la conducta punible? Herir, golpear, maltratar de obra a obra. Toda acción o omisión voluntaria que cause o no evite la producción de lesiones en otro. Luego entonces, es perfectamente posible la producción de lesiones menos graves por comisión o omisión. Es decir, quien encontrándose en función de garante de la integridad física de la salud de una persona, ¿cierto?, por una omisión, esto causa una afectación por no actuar cuando la ley le obliga a actuar, ¿no es cierto? Produce o se causa este tipo de lesión. A ver, aquí otra idea fuerza que hay que tener claro. Vamos a volver a como algo anticipaba la lectura de las normas, las lesiones graves, las lesiones graves, en el fondo, no son más que lesiones menos graves, más algunos de los resultados que establece el 395. Si una lesión menos grave produce alguno de los resultados que menciona el 397, va a ser lesión grave. ¿Qué es lo que facilita mucho esta operación, esta medida? Que el 397, tanto en su número 1 como en su número 2, contiene hipótesis determinadas de resultados. Por lo tanto, no hay mucha duda en cuanto a la calificación de menos grave o graves. ¿Ya? Porque basta con analizar si alguno de los resultados está en el 397 o no. Si está en el 397, entonces es lesión grave. Si no está en el 397, es lesión menos grave. ¿Eso hipótesis determinada? Sí, pues. ¿De lesión? De resultados. ¿Alguien más? ¿Nos falta alguien más? ¿Ya? Por lo tanto, aquí, en este diferencial, entre una y otra, en general no nos trae mucho problema. Porque es tan simple. Exactamente. Es tan simple como ver. A ver, una lesión. Regla general menos grave. Ah, pero produjo impotencia. Ah, entonces uno de los resultados del 397. Entonces es lesión grave. Ah, una lesión menos grave. Sí, pero causó al sujeto que demente. Ah, entonces, es uno de los resultados que es ciertamente importante, es una lesión. Entonces, el problema no lo tenemos tanto. Para poder entender el problema, la recaptado, la verdad es que, entonces, en primera instancia, las lesiones, inmediatamente, cuando yo escucho lesiones, tengo que irme a lesiones menos graves. Esa es la regla general. La regla general es son menos graves. Entonces, si hay alguna causal, o algo que se asemeje, un resultado que es lesión grave. Se va a lesión grave. Y así hacia abajo. No, vámonos a porque primero estamos en esta. No vayamos abajo. Lo que antes escuché que sí, que voy a explicarlo inmediatamente, pero por mientras, quedémonos en esto, la diferenciación entre una. Es tan simple ¿cómo decir? Si uno de los resultados está contenido en el 397, es lesionado. Si no está contenido en el 397, olvídense la mutilación. Ojo, partimos de ese supuesto. Estamos solamente en las lesiones. Siempre en las lesiones, probablemente. Si una lesión produce algún efecto del 397, va a ser ya. Si nos vamos al tipo penal del 397 número 1 o número 2 y no está allí el resultado, entonces va a ser menos grave. Así como decía nuestro compañero, el análisis es súper relativamente sencillo. Determinar cuándo estamos en una u otra. No sé si queda claro. ¿Sí? El problema lo tenemos acá. No, es que el 98 es otra forma de comisión. No va a tener nunca un problema porque ahí expresamente el legislador dice que el 398 debe ser una elección grave. No nos metamos con el 398. Y el problema está ahí. Porque mira lo que dice el 399. Cualquier otra lesión no comprendida en los artículos anteriores, esto es menos grave. Ya. Ándate ahora 494 número 5, María José. El que causare lesiones leves, entendiéndose por tales las que, en concepto del tribunal, no se hallan comprendidas en el artículo 399. Pausa. Las que, en concepto del tribunal, no se encuentren comprendidas en el artículo 399, que son las menos graves. ¿Ya? En concepto del tribunal, en base a una serie de factores que no nos vamos a meter en ellos todavía. ¿Ya? Pero miren lo que dice el 4.3. Son lesiones leves las que en concepto del tribunal no estén comprendidas en el 3.9. O sea, perdimos el elemento objetivo que teníamos, o sea, el elemento más o menos objetivo que tenemos aquí, aquí no lo tenemos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque las lesiones leves son aquellas que en concepto del tribunal no estén comprendidas como lesiones menos graves. Bueno, termina de leer. Atendida a la calidad de las personas y circunstancias del hecho. Ya, atendida básicamente eso, calidad de las personas y las circunstancias del hecho. Es decir, el tribunal puede, en su concepto, estimar que una lesión que en principio podemos considerar la menos grave atendía las circunstancias de hecho, del hecho, le vamos a aplicar una penalidad menor, la vamos a calificar solamente. Y eso es el criterio del tribunal, el concepto del tribunal. Entonces, ¿dónde se va a producir en general el conflicto? No van a tener un conflicto tampoco. El tipo de la persona, yo creo que tiene que ser. La calidad de las personas y las circunstancias de hecho. Y esta es una figura privilegiada. Es decir, el juez, digámoslo así como en castizo, digamos, el chileno, el juez le está haciendo una paletea al imputado. Eso es multa. Es multa. Es falta penal, es multita. Entonces, y eso es la medida inconstitucional. Entonces, generalmente los conflictos de calificación jurídica de las lesiones no está aquí. No está entre las graves y las menos graves. Basta aquí para saber si nos encontramos una y otra, ver los resultados del 397. Si hay resultado del 397, es lesión grave. Si no hay resultado del 397, es menos grave. ¿Ya? En cambio, el problema lo tenemos de ahí. Porque podemos tener una lesión menos grave. Pero si el tribunal en su concepto la va a calificar únicamente como lesión leve. ¿Sobre la calidad de la persona? Sí. ¿Y? La circunstancia del hecho. ¿Y la circunstancia del hecho? La grave del 397. dice notablemente de forma. Vamos a ver. Sí, espera, estoy explicando nomás el contexto general. Y la penalidad claramente es bajísima o más baja de las lesiones menos graves. Relegación o presidio menor a su grado mínimo, de 61 a 540. O multa. Profesor, cuando se habla de multa, ¿eso tiene criterio del tribunal? No, multa de 11 años tenía que tener más. Ah, a ver. O sea, el criterio del tribunal va a variar si te pone la 11, 12, 13, 14, 15 o 20. Ahí tiene la discrecionalidad del tribunal. Sí, lo que pasa es que quiero ir avanzando, porque lo que venía, lo hice recién mención a propósito de la discusión de las lesiones menores. Quiero avanzar un poco. Vámonos ahora entonces a las lesiones graves. 397 y 390. ¿En qué consisten las lesiones graves? En herir, golpear o maltratar de uno a otro, si de ello se producen ciertos efectos o resultados señalado en los 395, 897 y 390. Esta figura es una figura con pluralidad de hipótesis, porque son muchas, digamos, de alguna manera, los resultados que pueden constituir estas lesiones. ¿Cómo se clasifican doctrinariamente las lesiones graves? Bien, lesiones graves gravísimas, o de primer grado, que son las del 397 número 1, y las lesiones simplemente graves, del número 2 del 395. ¿Segundo grado? Segundo grado. ¿De primer grado, la grave gravísima o primer grado? Simplemente grado de segundo grado en el 397 número 2. ¿Cuáles son las graves gravísimas? María José, ¿puedes leer por favor nuevamente el número 1? Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo si de resultas de las lesiones quedan ofendidos de mente. Inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro, importante o notablemente deforme. Esas son las hipótesis, los resultados que dan lugar a las lesiones graves de la vida. Entonces, son aquellas lesiones, consecuencia de las cuales el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. Esta terminología del código de 1874, ¿eh? O sea, no perdamos la perspectiva. Estas reglas vienen desde. Si ustedes miran el código al pie, no hay ninguna norma prácticamente que haya modificado esta. Salvo las penas. Pero son expresiones que vienen de 1874, del código penal. Entonces tenemos problemas. Ya aquí no es problema porque la expresión impotente. En 1874 a lo mejor es distinta a lo que tenemos hoy día en el siglo XXI. Notablemente deforme, como tú apuntas. Vamos viendo cada uno. Primero, primer resultado. Que la víctima, ¿no es cierto?, que el sujeto pasivo, ¿no es cierto?, la víctima, haya quedado demente. ¿Qué significa demente? ¿Qué significa demente? Claro, hay que utilizarlo en el mismo sentido que utiliza el legislador en el 10 número 1 como sinónimo de enajenación mental, privación de razón o de las facultades mentales. Es alguien demente. Y la enajenación mental entendía como un trastorno profundo en cualquiera de las esferas psíquicas del sujeto, intelectual, cognitiva, etc. Ahora, de todas maneras, el concepto de enajenación mental, de demencia, ¿no es cierto?, enajenación mental, de todas maneras implica que quede comprometida notablemente la normalidad psíquica del ofendido. Si esto no es así, si ha producido un trastorno mental pero de poca entidad, no tenemos lesiones graves y gravísimas, pero sí podríamos caer en la simplemente grave, del número 2. Se van vaciando. A lo mejor la entidad, la consecuencia psíquica en la víctima no da para que sea demencia, pero pudiese ser simplemente grave del numeral 2, o en el peor de los casos, caemos en el 399. ¿Es la regla? Claro, ¿cierto? Un trastorno mental, ¿cierto? De alguna otra manera transitorio, que no compromete la normalidad psíquica del Eso quiere decir temer. Debe tratarse, ¿no es cierto?, de una alteración permanente, en los mismos términos que el número uno. Duradera, de un lapso importante de la misma persona, pero sin que sea necesario indefinida o perpetua. Para Garrido, este resultado o esta demencia en su duración debe ser superior a 30 días, ya que es el límite que establece el 397 número 2 para las lesiones simplemente. Ya, porque hay una, de alguna otra manera, una interpretación coherente en cuanto a su contenido. B. Inútil para el trabajo. ¿Problema para cualquier trabajo? ¿O para el trabajo que el sujeto realiza? La que el sujeto realiza por cualquier trabajo. Ahí estamos. Ahí es la divergencia de opinión. Bueno, la ley no precisa. Inútil para el trabajo. No lo precisa. Es para cualquier trabajo o específicamente para el trabajo que realiza. Imagínense a alguien que tenía una actividad súper especializada. Súper especializada. Era afinador de piano. Pero no de cualquier piano, de piano de cola. No cualquier piano de cola, los Steinway. Y no cualquier Steinway, el de roble, no sé, una cosa así súper específica. ¿Ya? Los profesores de la batuta del Río estiman que el legislador se refiere a todo. A todo tipo de trabajo. Sea el que el sujeto estaba realizando, aun cuando fuese muy específico, como cualquier tipo de trabajo futuro. ¿Ya? El profesor Echeverría dice, no se refiere a cualquier tipo de trabajo. Cualquier trabajo futuro razonablemente posible. Por lo tanto, él da algunas reglas. Dice, primero hay que atender a la actividad igual que el sujeto tenía. Y esa es la que prima. Esa es la que quiere quedar de alguna u otra manera. Manifiesto aun cuando sea muy específico. Si no tenía ninguna actividad habitual, porque ¿qué pasa si no trabajaba? Tiene un cesante. Y que vino del trabajo, y usted qué decía, no, yo no estaba nada, yo era cesante, estaba en la verdad. Ah, entonces no es lesión grave, porque usted no tiene un tiempo al trabajo porque no trabajaba. ¿Se acuerda de los racionamientos a los cuales podemos llegar? Entonces el profesor Echeverría dice, no, aquí hay que decir, si esta persona no tenía ninguna actividad habitual, hay que considerar cualquier actividad que requiera un despliegue físico-mental moderado, promedio. ¿Ya? Y vamos a entender que quiere inútil para el trabajo cuando tiene inutilidad para poder realizar ese tipo de actividad. Y si la actividad es muy específica, por ejemplo, sugiere un violinista, en ese caso hay que entender que se refiere a la incapacidad de realizar otra actividad por equivalencia. Supongamos, ¿no es cierto?, que el sujeto, ¿no es cierto?, yo le produzco una contusión, no una mutilación, una contusión, le golpeo, digamos, con un fierro la mano, de tal manera, ¿no es cierto?, y que impedía de moverlo. Y el sujeto es un violinista. ¿Queda incapacitado para el trabajo? Depende. Porque usted, claro, usted es músico, violinista, sí, pero se puede ganar la vida haciendo composición. Y para eso no necesita la mano. Dirigiendo la orquesta. Tampoco necesita una mano con movilidad. O sea, el hecho de que usted no pueda tocar el violín, en el sentido romántico, en el sistema técnico, el hecho de que usted no pueda tocar el violín no quiere decir que usted ha quedado inútil para trabajar. Usted puede desempeñarse con las clases de música. Puede desempeñarse en otra actividad que no necesariamente le van a causar, desde ese punto de vista, inutilidad para el trabajo. Pero hay una clara discusión que no está zanjada. Hay tendencias doctrinarias y en general los tribunales van optando una por otra. Entonces, los profesores disolían 42 ilustres. Para ellos, el énfasis para resolver este problema está dado en que la inutilidad implique una incapacidad para desempeñarse en todas aquellas labores comprendidas en la esfera de lo que razonablemente puede considerarse actividad afín. Es decir, el ejemplo que les ponía, el violinista, El violinista toca el violín, desde luego, pero también es músico, puede dar clases de música, puede componer, puede dirigir orquesta, puede dar charlas, seminarios, puede ser jurado de talento, de un concurso de talento, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a quedar inútil para el trabajo? Cuando ese violinista no pueda realizar ninguna de las otras actividades que puede realizar por, o que podría razonablemente realizar por equivalencia. Si lo único que se le impidió con la lesión fue tocar el violín, pero puede realizar todavía otras actividades, no ha quedado inútil para el trabajo. Va a quedar inútil para el trabajo en la medida que no pueda tocar el violín, que no pueda ser jurado del concurso, que no pueda dictar clases, que no pueda componer, etc. Ahora, no se confundan, no se pierdan. Eso no quiere decir que esa lesión, si no lo dejan inútil para el trabajo, va a quedar impune. No, no va a ser una lesión grave, gravísima. Podemos caer de todas maneras en la simplemente grave o más abajo todavía, caer en la digamos, de mediana gravedad, ¿cierto? En las menos graves. ¿Se entiende? La inutilidad para el trabajo debe ser más o menos permanente, igual que la demencia. Si es transitoria, puede constituir una lesión simplemente grave. Si dura menos de 30 días, también puede ser una lesión menos. Ahí va la intensidad. Vamos a ir afectando, digamos, a cada uno de los tipos. Tercer resultado de las graves gravísimas. ¿Eso sucede en el caso de que, por ejemplo, la lesión no quedara en el cabo superior a 30 días, pero generara dolores crónicos? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Queda? Puede ser menos grave. ¿Puede ser menos grave? Tercer resultado, impotente. Impotente. Tradicionalmente, ustedes saben que la impotencia, desde el punto de vista del legislador, ¿no es cierto?, comprende la imposibilidad de tener relaciones sexuales, que es la impotencia que uno, y la imposibilidad, ¿no es cierto?, de engendrar la fecundación, que es la impotencia general. Y en general, cuando el legislador se refiere a la impotencia, se entiende que abarca ambos aspectos, tanto la incapacidad para realizar el coito, como también la incapacidad para la fecundación. Impotente. Aquí nos encontramos frente a casos de castración no maliciosa, porque si fuese maliciosa, estaríamos en el 395, y hablamos de castración no maliciosa cuando es con dolo eventual, eventualmente, ¿no es cierto?, una imprudencia oculta, o los casos de esterilización. Si la castración es maliciosa, se vuelve al 395. Y debe durar un tiempo superior a 30 días, porque de lo contrario, ¿cierto?, estaríamos en la hipótesis del numeral 2, que son las lesiones simplemente Letra D, impedido de un miembro importante. Nuevamente el problema de qué es lo que vamos a entender por miembro importante. ¿Qué significa impedido? Que no puede usar alguno de sus miembros, cualquiera sea la causa de ello, sea por cercenamiento u otra razón. Miembro es todo órgano parte del mismo, que tenga una función propia particular, incluyendo además de las extremidades, sus partes distintivas, los órganos internos, los órganos de los sentidos, cualquier parte del cuerpo que tenga una función. Se estudia la idea de parte de la piel, cada una sustancia que tenga una función. Eso es un miembro. Nuevamente el problema de calificación de importante. Para Echeverri hay que utilizar las mismas fórmulas que vimos a propósito del 396 para calificar la mutilación de miembro importante, miembro importante, pero que en el fondo se resume que habrá que verlo caso a caso. El concepto de impedimento es más amplio que el de mutilación. Una forma de impedición de un órgano es a través del cercenamiento o mutilar. Luego entonces, dentro de esta hipótesis ya comprendía, las mutilaciones no dolosas directas, no maliciosas. Si las mutilaciones son maliciosas, 395. Si las mutilaciones son con dolo eventual o con imprudencia, eventualmente nos vamos al 397 número 1 en la hipótesis de impedido de miembro. Bueno, los profesores Grisolía, Politov y Busto tienen una tesis distinta. Para ellos la... que no deja de tener razón. Para ellos la postura del profesor Echeverri lleva a dos absurdos. Y el absurdo que plantean es este. En de ser también yo creo que podríamos estar de acuerdo en que lo podemos compartir o estar de acuerdo con esto. Miren lo que dice. Hipótesis. ¿Cuáles son las normas del juego aquí? 395, 396, básicamente 396, y el 397 número 1. Si se inutiliza un miembro importante sin cercenarlo, sin cortarlo, sin mutilarlo, pero inutilizo un miembro importante, lo inutilizo, pero sin llegar a cortarlo, se lo sanciona por el 397 número 1. ¿Cierto? Es decir, si yo, producto de una lesión, inutilizo el brazo de una persona, pero sin llegar a cortárselo, pero queda inutilizado, sin cortárselo, inutilizado, voy a ser sancionado, todo esto doloso o directo, obviamente. Lo voy a sancionar por el 397 número 1. Presidio mayor en su grado mínimo, es decir, 5 años y un día a 10. En cambio, si el sujeto opta por la amputación total del brazo, se le aplica la pena del 396. Presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día a 5. ¿Cómo entonces va a llevar menos pena el que le corta el brazo que el que solo se lo utiliza sin cercenarse? ¿Te das cuenta? Aquí hay un absurdo. No es la conclusión, no se aplica el mismo criterio entre 96 entonces, porque si no llegaríamos a esta conclusión. Si yo inutilizo el brazo sin cortarlo, 397 número 1, 5 años y un día 10. Pero en cambio, si se lo corto, se lo mutilo, el brazo solamente es relacionado con 3 años y un día, así. Y claramente las conductas son claramente en gravedad y es. Es más, la mutilación con dolo eventual, que la del 397 número 1, tendría mayor sanción que la mutilación con malicia o dolo directo. También es una incongruencia. ¿Cómo vamos a castigar más grave el dolo eventual que el dolo directo? En uno yo quería causar la mutilación, en el otro era un resultado probable que me representé y que lo acepté. Y resulta que va a ser sancionado con más pena en esta segunda hipótesis que en la primera. Luego entonces, el criterio del 396 para distinguir cierto miembro importante, miembro menos importante, no nos sirve para la calificación de impedido miembro importante del 395. ¿Cuál es la interpretación correcta según estos profesores? Que no deja de tener cierta razón. Y que lo compartan bien el profesor Garriba, en el fondo. Dice, mire, la interpretación correcta es que la expresión miembro importante del 396 es más amplio el del 397 número 1. ¿Por qué? Porque cuando el código habla en el 397 número 1 de miembro importante, se aplica solo para el caso en que el resultado pueda ser equivalente en trascendencia a las otras hipótesis o a los otros resultados que la misma norma señala. Es decir, el resultado en relación a miembro importante debe ser de alguna u otra manera equivalente al de dejarlo impotente, al de quedar demente, ¿cierto? Etcétera. Inútil para el trabajo, etc. De esa misma categoría. Y da un ejemplo. Dice, mire, el hecho de ir golpear a maltratar de obra a otro dolosamente, sea con dolor directo o eventual, que produce la impedición, no la amputación, de un miembro, va a ser redirigida al 397 número 1 únicamente si la importancia del miembro es de la entidad equivalente a los demás resultados señalados de esta norma, es decir, la impotencia, la demencia, la inutilidad para el trabajo. Si la importancia del miembro no es equivalente a estos resultados, nos vamos al 397 número 2 y quedamos como una lesión simplemente. Ahora, el problema es cómo podemos hacer este examen de equivalencia de la impedición de un miembro importante con la demencia, con la impotencia, con la inutilidad para el trabajo. Ahí hay algo también que hace ruido. ¿Cómo puede ser equivalente una manzana, un melón y un zapallo? Y son conceptos, categorías, de alguna u otra manera distintos. Ese es el problema también que tiene esta interpretación, y como les decía, es seguida también por el profesor Garrido Mora. Ahora, este es un esfuerzo para poder darle una explicación y no caer en el absurdo evidente que la tesis del profesor Garrido, de alguna otra manera, perdón, la tesis del profesor Echeverry, de alguna otra manera nos lleva. Les puedo decir que hoy día esta es la doctrina como más aceptada por los tribunales, ¿ya? Justamente para evitar que sea absurdo. Que en resumen, para contárselo en resumen, que para poder determinar la impedición de un miembro importante, es decir, el carácter de importante de un miembro que se ve impedido, no hay que utilizar la misma fórmula que se utiliza en el 396 para las mutilaciones. Hay que utilizar otro factor. ¿Y cuál es el otro factor para determinar la importancia de un miembro? Es si el resultado de impedición de ese miembro es equivalente a ser demente, aquí hay impotente, aquí hay útil para el trabajo. Si la impedición del miembro la estimamos como equiparable a esos otros resultados, nos quedamos en el 397 número 2. Si no es equiparable a aquello, entonces caemos a la simple integral del 397 número 2. Esa sería una explicación más o menos coherente desde el punto de vista sistemático para entender qué es lo que vamos a comprender cuando hablemos, a qué nos referimos cuando nos referimos a un miembro importante. Profe, pero eso le podría modificar, así que su palabra, ¿cómo lo podría modificar? ¡Ah! ¿Pero está explicado en la punta? O sea, la punta. A ver, ya, pero hagámosle eso. Hagámosle eso. Ya. Aunque nos demoremos. Por último, el reto lo doy a ustedes en la junta. ¿Cuál es el problema? Vamos razonando juntos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos? ¿En qué categoría cae? No. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. El 397 número 1 nos dice que constituyen lesiones graves y gravísimas, que resulta de las lesiones, el sujeto queda impedido de un miembro importante. ¿Cuál es el problema? Que vamos a entender por miembro importante. ¿Qué es el problema? ¿Qué vamos a entender por problema importante? Primera tesis. Primera alternativa. El profesor Echeverri. ¿Qué es lo que nos dice el profesor Echeverri? Ah, mire. Usted tiene que utilizar el mismo criterio que utilizó el legislador a propósito de las mutilaciones. Puede ser que las mutilaciones del 96 se distinguen mutilación de miembro importante o miembro menos importante. ¿Ya? El tema funcional, el tema, ¿no es cierto?, del caso a caso, etc. Luego entonces usted tiene que seguir ese mismo criterio. Luego, con ese criterio, usted va a llegar, ¿cierto?, a la conclusión de si es o no un miembro importante. ¿Cuál es el problema que nos trae esta interpretación? Un problema sistemático. ¿Cuál es el problema sistemático? Este es el brazo de la víctima. Pongamos que este es el brazo de la víctima. Este brazo de la víctima. Si yo dolosamente, cuando lo diré, maliciosamente, genera una lesión que le causa una impedición a la víctima de este brazo sin cortarlo, estoy en el 397 número 1 sin cortarlo, estoy en el 397 número 1 impedido de un miembro importante, un brazo. Si yo sin cortarlo, lesiono el brazo de tal manera que la víctima quede impedida del uso de este brazo. Yo estoy en el 397 número 1. ¿Cuál es la pena del 397 número 1? Presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años. ¿Ya? En cambio, si yo le cerceno el brazo, a la víctima el brazo, obviamente que impidió el brazo, ahora se lo corté, caigo en el 396. Supongamos que un miembro importante recibe menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 3 años y un día a 10, es decir, la pena siempre va a ser menor. Es decir, ¿cuál es el mensaje? Mejor se lo corto. Me sale más barato cortárselo y dejárselo ahí solamente impedido. Penalmente me conviene más cortarle el brazo y dejarle el brazo, pero impedido. Y esto no es lógico. ¿Sí? El 397 número 1. O sea, el 396 número 9. Es muy importante. Igual que A, el 3 y un día. Igual la pena. Igual. Parte más. La pena es más baja. Parte más baja, pero no. ¿Lo baja de la máxima? No, pero la mínima es 31. De un grado menor. La pena, por lo tanto, la pena es más baja. Tiene una pena más baja. ¿Ya? ¿Qué es lo que dicen los profesores Grisolía, Polito y Burto? No. Ah, bueno, el otro. ¿Qué pasa con la mutilación con dolo eventual? Ya estamos en otra hipótesis. En ambos casos, yo mutilé el brazo. Lo cercené. Pero en un caso, lo hice con dolo directo. Conocía y sabía que estaba cortando el brazo, mutilando el brazo de la víctima. Y el otro caso lo hice con dolo eventual. No lo quería, sino que era un resultado posible que me lo representé, que podía ocurrir y que lo acepté en mi voluntad. Diferente del dolo directo. Y en teoría le hice llegar un tratamiento más benigno. Bien, ¿qué pasa? La mutilación con dolo directo, maliciosamente, está en el 397, número 1, perdón, el 396, número 1. Calle Mundial. ¿Qué dijimos de las mutilaciones sin dolo directo, dolo eventual? Caen en el 397, número 1. 5 años. Luego entonces un dolo eventual y a más pena el dolo directo. Lo que también resulta ser un absurdo. ¿Cuál es la tesis de los profesores Crisolía y Politov? ¿Cuál es la tesis? Bien. Para poder salvar esto, tenemos que entender la norma de la siguiente manera. Tenemos que entender la norma de la siguiente manera. Primero, en el 397, número 1, cuando el legislador habla de miembro importante, el análisis que hay que hacer es: si este resultado de impedición de miembro importante es equivalente a alguna de las otras hipótesis del 397-90. Es decir, si es equivalente el resultado de impedición de miembro importante, es equivalente a quedar demente, si es equivalente a quedar impotente, si es equivalente a quedar inútil para el trabajo. Demente. Si hacemos este análisis y llegamos a la conclusión de que el resultado de impedición de miembro importante en un caso concreto es equivalente a las otras hipótesis del 397 número 1, la sanción será la 397 número 1. En cambio, si la conclusión es que en un caso concreto la impedición del miembro importante no es equivalente en cuanto a entidad a los otros resultados del 397 número 1, no es equivalente, es más bajo, ¿no es cierto? No es tan, no tiene la misma entidad que la demencia, que la impotencia, o que la inutilidad para el trabajo. En ese caso, no lo hago. El 397. Los absurdos que planteé anteriormente, ¿sí? ¿Siempre caen en el 397 número 2? No, caen en el 397 número 1. Porque lo parangonable es miembro importante. ¿Cuál es lo que te dice el profesor Echeverry? Pues ahí está el problema, profesor Echeverry. Te dice: mire, usted el 397 número 1 de miembro importante es equivalente a 396, inciso primero, mutilación de miembro importante. Y ahí está la comparación que él propone. Y ahí es donde se produce el desajuste. Y ahí se produce el desajuste. ¿Te das cuenta? No, pero está bien. ¿Por qué no? Pues está fácil. El monito que puso que no se los, o sea, no se lo saca, sino que lo dejaba inútil. Claro. ¿Puede quedar en el 397 número 1? Sí. Pero, y quedaría con mayor pena. Sí, pues no importa. ¿Por qué? Porque en el fondo es un resultado que es más grave que el mero cercenamiento, porque es equivalente a la demencia, es equivalente a la impotencia, es equivalente a la inutilidad para el trabajo. Claro. Por eso no nos produce el problema. Claro, pero al final igual tiene mayor pena igual. Sí, tiene mayor pena, pero se justifica por qué. Se justifica porque es un resultado equivalente a la demencia. O sea, dicho de otro modo, si yo quedo demente, ¿qué actividad o qué función me encuentro privado? ¿Ah? De obligarme. Quedo privado de la razón. Si me corto un brazo, quedo privado de la función de un brazo. ¿Son equivalentes? Yo creo que sí. Porque en ambos, de alguna manera, he quedado privado de un sentido y que ha operado de una función. Lo mismo. O sea, no es matemáticamente igual. No es matemáticamente, claramente no es matemáticamente igual. No es matemáticamente igual. Y queda discapacitado de una función. Exactamente. Si quieren usted un ejemplo más gráfico. Disculpen el ejemplo, pero es que se me está ocurriendo para que sea más gráfico y más entendible. A un varón. Un varón que quede impotente de impotencia coeunda. Un varón que quede impotente no puede realizar el acto sexual. ¿Ya? En relación a su función sexual, ¿es lo mismo que amputar un brazo en relación a la función motora del brazo? ¿Podemos verlo como equivalente? ¿Piensa en un varón? ¿Ah? Yo digo que no. Es una función que ya no hace. Sí, pues sin potencia. Sin potencia por el último. No puede tener relaciones sexuales. Equivalente, o sea, insisto, no es matemáticamente equivalente, claramente no. Pero de alguna manera podemos racionalmente entenderlo como una situación equivalente. Yo pierdo una función. Si lo miro, solamente así como súper objetivo, pierdo la función. Claro. Sí. Exacto. No habla de gravedad, sino de funcionalidad. ¿Eso? No es de la gravedad de no utilizar ese miembro, digamos. Hacia un brazo. No, es por la función que cumple. El varón que a propósito, o la mujer ya, la mujer que a propósito de una lesión queda con impotencia general, queda estéril, a raíz de una lesión dolosa, queda estéril. No puede tener, no puede procrear, en edad reproductiva, no puede reprocrear. ¿Podríamos decir que es equivalente a que pierda un brazo? En cuanto a la negación de una función. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, insisto, matemáticamente, o sea, no estamos en clase matemática, no son ciencias exactas, sino que hay que entrar al tema de la racionalidad. Y eso es lo que nos proponen estos profesores. ¿Por qué se justifica entonces que este sujeto tenga más pena que la mutilación dolosa o maliciosa? Se justifica porque el efecto es igual al de la demencia. Respuesta. Claro, tiene que escuchar la clase, ¿no? Que me está entendiendo el profesor. ¿Puedo volver a preguntar? No, no, no, perdón. Sí. La idea es que, o sea, siempre hay tiempo. Después el resto lo ven ustedes. No, eso. Necesitamos hacer lo que digan. La tesis base de. Como parte de ustedes, como parte del ser, importante, eso es lo que se define para poder aplicar la pena. O sea, no para aplicar la pena, para poder tener tipicidad de lesiones graves, gravísimas, requerimos que el sujeto quede impedido de un miembro importante. Ese es el problema. Entonces, el problema es que vamos a entender por miembro importante. Para poder implicar en uno de los 396. ¿Esa diferencia? No, porque eso es para las mutilaciones, es para efectos del 397. Estamos en el 397 número 1. Ah, tiene razón la lesión. Estamos en el 397, ¿se entiende, no? ¿Fabiola? ¿No? Profesor, menos, pero yo creo que voy a andar. Pero, a ver, lo repetimos. Es que a lo mejor yo no lo entiendo nada nomás. Si el tema es, la problemática con los profesores es que ellos es determinar. Para poder terminar la pena. Estamos en las lesiones. Sí, porque en las lesiones entonces. a nosotros con las tesis de ahora, profesores, nos vamos al equivalente del 395 y 395. Eso va a ser presente. No, 395 no, porque es actuación. No, no, no. 396, perdón, 396. Entonces, el profesor de Chile dice. Pero déjame, voy a hacer otro negocio. Sí, porque lo entendí nada. Y abrazo con todo, por favor. Ya, bueno, no tengo problema. O sea, el resto lo estudio a ustedes y si tienen alguna consulta, háganmela por correo, pero no el día antes de la evaluación. Lo único que les digo, tío. No, profesor, pero podemos estar aquí. Porque mejor, a lo mejor lo que sigue tampoco nos va a entender. Entonces no creo que eso es dejarlo hasta aquí para el test. Ah, no, no. Por si pasa. Ya. Lo explico ahora. Sí, pero vayan razonando conmigo. ¿Se acuerdan un poco? Ya, open mind. Se fueron a un café. Ya, yo sé que es tarde, pero ya se tomaron el café. Todo, ya, pues vuelvan, ya, vuelvan. Vamos razonando juntos. ¿Cuál es el problema nuevamente? Siempre les digo a mis estudiantes de Derecho, siempre les digo, el 90% del problema se arregla cuando se sabe cuál es el problema. ¿Cuál es el problema aquí? El miembro. ¿Qué es lo que es? Vale, no nos perdamos. En el 397, número 1, ahí estamos alojados. El problema es, ¿qué vamos a entender por miembro importante? Porque lamentablemente nuestro vetusto código penal nos tiene encasillado con eso. Miembro importante. Impedido de miembro importante. Entonces, ¿qué recorcholis existe? Digamos, significa miembro importante. ¿Ya? Primera tesis. Profesor Echeverría. Ah, dice el profesor Echeverría. Sencillo, fácil. ¿Dónde más dimos esto de miembro importante o de miembro menos importante? En la motivación. 396. ¿No es cierto? Ah, ¿se dan cuenta? Entonces, en el 396, en el inciso primero, hablaba de motivación de miembro importante y en el inciso segundo, hablaba de motivación de miembro menos importante. Luego, entonces, para definir cuando un miembro es importante o no para efectos del 397, podemos utilizar el mismo criterio que utilizamos para el 396. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el profesor X. Esa es la tesis del profesor X. ¿Qué problema nos trae esta tesis? Uno. Primer problema. Aquí lo voy a poner con el rojo. Un problema sistemático y no es un absurdo del punto de vista de la. ¿Y cuál es el problema sistemático? Que si yo dolosamente y maliciosamente, estaban siempre en el campo del dolo directo, yo sabiendo y queriendo lesiono a una persona y lo dejo impedido de un miembro importante, de acuerdo a los criterios del 396, sin cercenarle ese miembro, porque eso sería una mutilación, únicamente golpeándolo de tal manera, digamos, que el brazo, y pongo el ejemplo del brazo, ¿sí?, que he inutilizado el brazo, sin cortarse. Si llego a utilizo esta regla, y el sujeto que ha impedido del miembro, del brazo, sin cortarlo, sin cercenarlo, sino que haría una modificación, yo voy a ser castigado con la pena del 397, número 1. ¿Y cuál es la pena del 397, número 1? Parte en 5 años de hacer la corte. Pena mínima, 5 años de un. En cambio, si yo le corto el brazo, lo mutilo, ese mismo brazo, voy a ser sancionado por el 396, inciso primero. Pena y parte en 3 años. ¿Te parece lógico? ¿Te parece razonable que yo lleve más pena porque le deje el brazo inutilizado, pero se lo dejo en su lugar, que le corte el brazo. No, o a alguien le parece sensato, porque si a alguien le parece sensato se puede retirar, digamos, y seguimos lo que entendemos que eso no es sensato. ¿Ya? Segundo problema. Dijimos que las mutilaciones, deben ser maliciosas. La del 96 son maliciosas. Especialmente la que no importa, la de miembro importante. ¿Qué quiere decir malicioso? Solo tono directo. Solo de oído. Bueno, ¿qué pasa si hay una mutilación con dolo eventual? Mutilación con dolo eventual no se aplica el 396, ¿por qué? Porque el 396 son maliciosas. Luego no hay 396, es las mutilaciones con dolo eventual. Bueno, ¿y qué hacemos con las mutilaciones con dolo eventual? ¿Son impunes? No. ¿Por qué? Porque se reconduce al 397, número 1. Pero entonces, ¿qué problema, segundo problema tenemos? Que una mutilación dolosa, directa o maliciosa, la vamos a sancionar con 340 años, con la del 396, o sea, en cambio, una mutilación con dolo eventual la vamos a sancionar con 5 y 1 por aplicación del 396. ¿Te suena razonable que alguien que solo se representó el resultado como posible, sin quererlo, pero lo admite en su voluntad para el caso hipotético que se busca, y es más pena que el que conocía y quería conocer la mutilación? No. Bien. Entonces, esta tesis, no. Sí. Es, de alguna otra manera, cierto, inviable. Tiene estos pasos. ¿Cuál es la tesis alternativa? No, hombre. Atenta a la jugada, Fabiola. Atenta, ya. ¿Cuál es la tesis alternativa? Dice, mire, cuando tenemos que solucionar el problema de miembro importante, dicen estos tres profesores, no hay que atender a la solución del 396. Ese criterio no nos sirve. Porque produce el problema que acabo. Con los problemas que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren. Resulta que el 397, número 1, establece varias hipótesis, todas bonitas. ¿Cierto? Demente, impotente, inútil para el trabajo, notablemente deforme. Esa es la que justamente iba a poner. Establece toda esta otra bonita demencia, impotencia, inutilidad al trabajo, notable deformidad, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces, mire, para resolver este problema, tenemos que analizar en el caso concreto cuál fue la entidad, la relevancia, la gravedad, el tamaño de la impedición del miembro importante. Porque no todos grados de impedición, ni todos los miembros tienen la misma importancia, de alguna otra manera. Entonces, si analizamos un caso concreto, nos encontramos con la impedición de un miembro de características tales que sea equivalente a todas estas otras consecuencias, equivalencia, insisto, no aritmética, sino que racional, quiere decir entonces que nos encontramos dentro de la hipótesis del término artesano. Por el contrario, si analizado el caso concreto, la impedición del miembro no tiene la misma entidad, relevancia, categoría, gravedad de la otra hipótesis de extremo anticipado, sino que es menor. Entonces, nos vamos al extremo anticipado. Ahí está el elemento diferenciador. ¿Cómo interpretamos la expresión miembro importante en relación a las otras hipótesis de gravedad del 3.97 y así nos queda coherente, porque ahí también es infeliz. El profesor entonces, pero este gallo va a seguir siendo condenado más que el 3.96. Sí, pero se justifica, ¿por qué? Se justifica porque los resultados de ese miembro, la impedición de ese miembro importante, pueden ser más graves que la mera cercenamiento de un brazo. ¿Por qué? Ya un poco, hilando un poco más fino. A mí me cercenan un brazo, pero tengo el otro. Y la capacidad motora no la pierdo completamente. En cambio, la impotencia... No es que pueda tener relaciones sexuales algunos días y otros no. No, dejé de tener relaciones sexuales. No es que un mes puedo tener un hijo y un mes no puedo quedar embarazada, excepto la mujer. No, perdí la capacidad de engendrar. ¿Te das cuenta? Entonces, ese punto de vista se justifica el aumento de pena y va a quedar radicado aquí únicamente aquellas impediciones que sean equivalentes a estos resultados. Toda impedición de un miembro que no sea equivalente a estas se va al 97, número 2. Presione simplemente. ¿Ya? ¿Te entendió ahora? ¿Sí? ¿Duma? No, ya. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? O sea, no al 100%, pero sí. ¿Pero personales? Finalmente, esa es la, esa, con esa mirada, esta hipótesis, con esta hipótesis queda... Razón, o sea, se le da un sentido racional. Claro. Exactamente. Se le da finalmente le asigno un valor. Claro. Exactamente. Claro. O sea, hay una manera racional de poder darle esto. Si no, llegamos a absurdo. O sea, irracionalidad. El derecho penal tiene que ser racional. Si no, ¿cómo? Bueno, y cambiamos por parte de la opinión de Musto y de Politov y de Guizón. Notablemente deforme. Otra hipótesis de gravedad. Notablemente deforme. Significa desfigurado, imperfecto en la forma. Ojo, no es equivalente a repulsión. La repulsión de algo. No, eso no es. Es desfiguración, imperfección en la forma. ¿Qué es lo que dice notablemente? ¿Qué significa notablemente? Que altere la armonía y regularidad del cuerpo. Un criterio nuevamente subjetivo. Notablemente. ¿Qué es lo que es notable? Y de aquí un punto de vista objetivo. Una cicatriz en la cara puede ser una deformación notable para el cutis de una mujer. ¿Qué bueno? De hecho, en algunas sociedades tener marca en la cara, si es en la cara, son signos de debilidad. Incluye también la afectación de partes del cuerpo que generalmente quedan cubiertas por la ropa o no se ven también. A ver, lo notablemente o la notabilidad de la deformación no únicamente implica que esta afecte partes visibles del cuerpo. Una persona puede estar notablemente deforme, ¿no es cierto? Aun cuando esa parte de su cuerpo quede tapada, ¿no es cierto? Con la ropa, ¿no es cierto? El cuero, el pelo, ¿no es cierto? Ojo, la reparación por cirugía estética no elimina la calificación. Aun cuando esa deformidad notable posteriormente pueda ser reparada por cirugía, no elimina el resultado de notabilidad en cuanto a la deformidad. Y además, obviamente, un poco siguiendo los criterios de la revisión, debe ser más o menos permanente, debe tener cierta duración. O sea, no es que quedó con el labio hinchado y quedó deforme el labio, pero en tres días ya se le bajó. No está notablemente deforme. O sea, por mucho que tenga el labio, digamos, del corte de una mano, ¿no es cierto? Pero bueno, si en tres días remite eso con analgésico o naturalmente, no va a quedar desfigurado en perfecto deforme. No es algo que queda, digamos, para hacer. Bien, lesiones simplemente graves. 397.2, por favor, María. Con la depresión menor en su lado medio, si las lesiones produjeran al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Ya, entonces son aquellas lesiones que producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. ¿Qué pasa si son 30 días o menos? ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que es enfermedad? Proceso patológico, alteración de cierta intensidad de la salud corporal mental. Es un concepto amplio, comprende proceso infeccioso, traumático, etc. Incapacidad para el trabajo, nuevamente. ¿Qué es lo que es incapacidad para el trabajo? ¿Para desempeñar labores habituales? ¿O las que el sujeto, digamos, está realizando? Nuevamente la discusión de si se refiere al trabajo del sujeto realizado o a cualquier tipo de trabajo. ¿Qué pasa con los... si llegamos a la conclusión de que el sujeto del trabajo realizado, bueno, los cesantes nunca podrían ser sujetos pasivos de lesiones graves, simplemente graves. Ahora, generalmente la enfermedad y la incapacidad de la mano, ¿eh? Por eso en los pericias médicas legales siempre se le pide al legista que informe cuál es el tiempo de incapacidad que le produce la lesión. Hay informes, en los informes médicos legales, siempre se le requiere al médico legista que informe cuando describe la lesión, además cuánto tiempo de incapacidad reporta o implica esa lesión. ¿Cuáles son las grandes críticas de esta norma? Primero, el plazo. ¿Por qué 30 días? ¿Por qué uno era 40? ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué 30? ¿Por qué tan arbitrario el plazo de 30 días? Bueno, ¿cierto? Y además, ¿por qué? Porque los avances de la cirugía hoy día hace que los plazos de recuperación sean más breves que en 1874. Hoy día hay lesiones que en 1874 generan incapacidad por más de 30 días y hoy día con una buena cirugía oportuna se reducen, ¿no es cierto?, los plazos a un... Y otro tema, ¿qué les dije yo? No sé si usted ya habría notado eso, si usted a otro puso. El derecho penal, uno es responsable de lo que hizo y de lo que previó. No sé, la responsabilidad penal es ante todo la responsabilidad. Yo no soy responsable de todas las consecuencias de mi acto penal, sino que yo pude prever, porque estuve en condiciones de prever. Resulta que aquí la naturaleza de la lesión va a depender de la capacidad de sanación de la víctima. ¿Qué pasa si una víctima con defensas bajas de una enfermedad que naturalmente produce una incapacidad de 10 días por las circunstancias desconocidas para mí de la víctima? Una enfermedad inmunológica, mala alimentación, ¿no es cierto? La víctima en vez de recuperarse en 10 días tiene 40 días. Una enfermedad que normalmente sana en 10 días. A cualquier sujeto normal, a esta persona por su escasa alimentación, por su una enfermedad, ¿no es cierto?, del sistema defensivo, ¿no es cierto?, etcétera, resulta que se demora 40 días. En definitiva, yo voy a ser castigado como autor de lesiones graves y no de lesiones menos graves únicamente porque me tocó una víctima más enfermiza. ¿Y eso les parece racional? ¿Ah? No, no es razón. Entonces, bueno, es un factor ajeno al sujeto activo que ni siquiera a lo mejor tuvo en condiciones de prever. ¿Cuál es la regla de oro? Tengo que pegarle al insano para que se recupere antes de 30 días, porque si no voy a caer en las lesiones graves. Otra figura de lesiones graves es la del 398. Aquí sí nos vamos al 398, María José. Las penas del artículo anterior son aplicables repetidamente al que causare a otro alguna lesión grave, ya sea administrándole a sabiendas sustancias o bebidas nocivas o abusando de su debilidad o flaqueza de espíritu. Ya. ¿Te das cuenta de un tratamiento separado? Porque no consiste en herir, golpear o maltratar de obra a otro, sino que las lesiones graves se causan por la administración a sabiendas de sustancias o bebidas nocivas o abusando de su debilidad o flaqueza de espíritu. Bueno, esto vean ustedes en qué consiste la administración a sabiendas de sustancias o bebidas nocivas, puede ser de cualquier clase, ingresarla por cualquier vía del cuerpo, comiendo, bebiendo, inyectando, ¿no? Siempre a sabiendas de que la sustancia es nociva, eso es todo. ¿Qué pasa si el sujeto activo se la administra con dolo de matar y no de lesionar? Bueno, en este caso habría homicidio. O abusando de su credulidad o franqueza de espíritu. Miren los términos que usan en el escritorio. Básicamente son medios morales y se refiere a personas de escasa inteligencia o poca cultura, a través de superchería. O sea, oye, sácate el demonio de adentro y tómate esta, ¿eh? Te vamos a hacer un exorcismo. Tómate esta sustancia para que te salga el demonio, los demonios que te están persiguiendo. Y por último, ya terminando la clase, las lesiones leves. Ya las leímos, son privilegiadas en relación a las lesiones menos graves, son faltas penales, y la determinación del límite que las separa de las menos graves está entregada al juez. Puede ser como los términos que utiliza el legislador. Las que en concepto del tribunal no se hayan comprendido en el artículo 399, atendiendo dos factores concurrentes: la calidad de las personas. Se refiere a edad, sexo, condiciones de salud, la relación entre instructor y víctima. Básicamente, si no son parientes, podría bajarse a lesiones leves. Si entre víctima e imputado hay alguna relación de parentesco, de aquí que dice en el artículo 400, esas lesiones leves pasan a lesiones menos graves. O bien, hay normas especiales que en ningún caso puede calificarse de leve las lesiones causadas a las personas que se refiere al artículo 5 de la ley de violencia intrafamiliar, los parientes que se señalan, y las personas que son objeto de también mencionar los delitos de maltrato. Los niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Tampoco se pueden considerar lesiones leves. Aquí ya siempre van a partir de lesiones menos, justamente atendiendo el carácter de las. Y obviamente las circunstancias de hecho, si hay calificantes, eventualmente pudiesen producir el efecto de transformar una lesión leve, volverla a la regla general, que son las lesiones menores. Por último, hay una norma especial en la ley de tránsito, el artículo 196, que tipifica el delito de conducción en estado de ebriedad o sustancias psicotrópicas, sea que no se causen daño alguno o se causen daños materiales o lesiones leves. ¿Cuál es la importancia de esta norma? Que para efectos de estos delitos de conducción, estado oriado bajo la influencia del alcohol, se reputan leves solamente para estos efectos las lesiones que nunca han atendido enfermedades capacidad por un tiempo no mayor de 7 días. Aquí hay una norma que expresamente utiliza un criterio temporal para calificar las lesiones. No mayor de 7 días. Si la incapacidad o la enfermedad son de 7 días, de 8 días en adelante, ya pasamos al campo de las lesiones menos graves. Hay circunstancias agravantes especiales en las lesiones, vean ustedes, 400, 401, 401 bis, vendiéndose de ciertas personas, de alguna forma de comisión. Hay una norma también sobre lesiones causadas en daño pelea, similar al del homicidio en piña, también vean ustedes, no lo tenemos acá. Y por último, el 410 y 412 contienen normas comunes al homicidio y las lesiones. Y básicamente también son reglas de pena, en especial. Por ejemplo, el culpable de lesiones, de homicidio y lesiones, está obligado también a pagar alimentos a la familia del ofendido. Si queda incapacitado, si queda muerto, junto con la pena se le impone la obligación de dotar, de pagar alimentos a la viuda, ¿cierto? Y esto vean ustedes, esto es nuevo, no tiene mucha doctrina. Esto no tiene mucha doctrina porque es nuevo, los delitos de maltrato. Pero eso es relevante. Sí. Pero es muy breve, son cuatro artículos. Maltrato. ¿Qué me interesa aquí? Básicamente la tipificación. La diferencia. Maltrato corporal simple, hay un maltrato corporal calificado, un maltrato relevante a funcionarios del establecimiento de educación y otro maltrato que está en otro solidario, respecto a los cuales no me interesa. Solamente lo veamos. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos de los maltratos? Básicamente menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Qué es lo que es maltrato? Si es maltrato psicológico, etc. Eso es mucho más, digamos. Esto es reglamentario, porque lamentablemente son tipos penales que se introdujeron hace poco y no tienen un desarrollo todavía. Partamos de la base, ¿qué es lo que es un maltrato relevante? ¿Qué es lo que es relevante? ¿Cuándo yo maltrato relevantemente a un niño? ¿Cuándo? ¿Cuándo el profesor maltrata relevantemente a un alumno menor de 18 años? ¿Un tirón de oreja es un maltrato relevante? ¿Un cocorrón? Agarrarle la patilla cuando hacían nosotros cuando los chicos, la patilla, ¿sí? Levantarle la patilla, ¿eso es un maltrato relevante? Pegarle con la regla, ¿es maltrato relevante? ¿No es maltrato relevante? Eso, lamentablemente no tengo una respuesta porque todo eso es desarrollo judicial que está en cierre. Y otro ya estará en la búsqueda así que le bien. Con eso terminamos esta materia. Y hablamos de la prueba. Aprovechando que están todos. Nuevamente repetir las instrucciones en relación a la próxima semana. La próxima semana hay doble evaluación. No sé por qué, pero bueno, nos fijamos así de la facultad. Hay doble evaluación. Tenemos el control, que es para todos, o todas, todes, y además tenemos el solemne recuperativo, que solamente para los que no dieron el solemne en la época, que son 5 personas sin mano alguna. Solemne recuperativo para los que no dieron el solemne en la fecha indicada. Ambas evaluaciones son el mismo día, el 21. Pues 29. ¿Ya? Bien, de acuerdo a indicaciones de la facultad que le decía a los compañeros que llegan temprano, las evaluaciones deben tomar el mismo día, ¿no es cierto? Y empezar a las 7:30, no antes. Por lo tanto, y esta es la información oficial, y Fabiola, se lo podrás transmitir a los que no vieron, pero esta es la información oficial. El día 29, el 29, a las 19:30, y hasta las 20:30, una hora, se toma el control. Todos. El control. Luego, de 20:45 en adelante, se toma el solemne recuperador. Solo los que lo den. ¿Ya? Y el resto se puede retirar. Si no, no vamos a hacer. Yes. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Eso es en relación a la evaluación de la persona. La materia a controlar, chicos, yo prefiero que entre todo. Porque es mucha materia este semestre y prefiero que se controle toda la que hemos visto. O sea, a ver, solemne recuperativo, la misma que entró para el solemne original. Y para el control, el resto. Porque no alcanzamos. Para eso ya tienen todo el material Entonces, como para el control, entonces sería aborto. Aborto. Lo que tenía madre, aborto, las lesiones, maltrato animal, más el apunte chico de serie. Aborto. Y para el solemne, lo mismo. O sea, los que van a ver el solemne tienen que ser todo. Es básicamente todo, toda la materia. Porque tienen que haber el solemne, el control del solemne, por lo tanto, es toda la materia. Y los que ya hay el solemne, los que solamente el control, lo que tienen. ¿Bien? ¿Estamos claros? ¿Pregunta? Me pidieron recalcar que el solemne lo perdió solamente aquellos que no lo dieron, no es para recuperar notas, solamente los que no lo dieron. Bien, ahora, pregunta en cuanto al... Bueno, quien tú no viste el solemne, ¿cierto? Te puedes retirar si quieres, porque vamos a hablar ahora de la revisión de la evaluación. O sea, si quieres, puedes acompañarnos, digamos, pero... Pero deduzco que tienes como ganas, igual que yo, ganas tienes. Todo. Ya. A ver, ¿qué les puedo decir en general? Me voy a mostrar una prueba. ¿Qué les puedo decir en general de la evaluación? A ver, en general de evaluación, los problemas de la evaluación de las respuestas es que no es que estén malas, salvo un caso. Paso que está directamente mal. No había nada bueno. Pero en general las respuestas o son incompletas o se fueron hacia lados que no estaban. Por ejemplo, yo le hablé en el homicidio simple, le pregunté la conducta típica. Me empezaba a hablar del dolo eventual, me empezaba a hablar del resultado, del nexo causal. No, estaba notando la conducta. ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que es matar a otro? ¿Qué es matar? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es matar a otro? ¿Ya? Y sobre todo también me interesaba que ustedes hicieran, desarrollaran el tema de la posibilidad de la comisión por acción y la comisión por omisión. ¿Ya? O sea, que admitía también la forma omisiva y propia, que por comisión por omisión, y ahí hace referencia a la posición de garante, ¿no es cierto? ¿Cuál era la fuente de la posición de garante? La amplitud del tipo, etcétera, etcétera. Eso. En general, aquí no hubo preguntas, respuestas malas, sino que incompletas o que se iban a aspectos, digamos, que no eran los que estaban siendo preguntados. Entonces, eso yo creo que distrajo también algo de tiempo al momento de y bajó puntaje al momento de poder desarrollar. En la alevosía pasó algo semejante, ¿ya? Aquí hubo una respuesta mala, porque de hecho me empezó, le hizo equivalente a la premeditación. O sea, la alevosía es premeditación, y me desarrolló premeditación, así que está mal. O sea, no es ni una posible, ¿ya? En la alevosía, muchos errores, de los errores, están dados porque se hablaba sobre obrar sobre seguro y se olvidaron de obrar a traición. O se olvidaron y me pusieron obrar a traición, pero se olvidaron del sobre seguro, que son dos hipótesis. O las confundieron directamente como obrar a traición y sobre seguro, como un requisito cumulativo, como que la alevosía está constituida por obrar a traición y obrar por sobre seguro, lo que es incorrecto. O a traición o sobre seguro, no son ambas copulativas, ¿ya? Hay una referencia buena que la general la consideré positivamente, que es la distinción de la alevosía como agravante, no como calificante, ¿ya? Algunos erróneamente también pusieron la alevosía, empezaron a decir que era un agravante en el homicidio, no, pues una calificante, ¿cierto? Una calificante. Pero algunos de ustedes me pusieron, y eso lo valió correctamente, y me empezaron a hablar de que no había que confundir justamente que la alevosía es también un agravante los delitos contra las personas y que no podía aplicarse como agravante al mismo tiempo que la calificante porque habría un conflicto ahí, ¿no es cierto?, con el non bis in idem. Me interesaba también, y ahí muchos también hubo alguna falta en el sentido de que el aprovechamiento de una situación o crear una situación ¿cierto? Para aprovecharse justamente de en general hubo una buena descripción de lo que era el obrar sobre seguro, pero más bien dicho a traición, entendiéndolo como una afectación de alguna u otra manera a las confianzas, ¿ya? Un abuso de confianza o una infracción a las confianzas. En cambio, el sobre seguro, ahí como que algunos anduvieron, digamos, flaqueando en ese punto. Eso es lo que me acuerdo en estos momentos, digamos, más allá de lo particular que les puse ahí en su evaluación. Y el infanticidio por omisión. Aquí, algunos enfocaron correctamente el... A ver, primero, errores gruesos de esto. Alguien me confundió la omisión con el dolo eventual. Que el homicidio por omisión es el homicidio con dolo eventual, y eso no es así. O sea, ahí claramente era en categoría llamada. Y me empezó a hablar del dolor. Segundo, algunos me hicieron todo un tratado del infanticidio, sujeto activo, sujeto pasivo, pero no entraron al meollo del asunto, que es el homicidio, el infanticidio a través de una forma comisiva impropia. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? La mayoría me contestó de buena manera. Enfocaron el problema desde el punto de vista de que sí era posible la comisión por omisión. Pero se olvidaron del problema que trae esa fórmula, que es el reproche que se le hace al infanticidio por omisión. Que en definitiva, ¿cierto?, el parentesco ya está considerado en el tipo penal del infanticidio, y además la posición de garante emana también de la relación de parentesco, por lo tanto el parentesco está siendo considerado dos veces, lo que en principio está proscrito del derecho penal, por non bis in idem, ¿ya? Parentesco para configurar, para tipificar el infanticidio, y parentesco para fundar la posición de garante. Pero, y ahí está lo que muchos de ustedes no me pusieron, que es que ese problema se resuelve con lo que es el non bis in idem, en buena parte, porque en el fondo no hay un problema respecto de un imputado, porque ese doble uso del parentesco está establecido en su beneficio. ¿Por qué? Porque el infanticidio es una figura privilegiada en relación al parricidio. ¿Qué hacemos si negamos el infanticidio por omisión, ¿cierto? Porque en definitiva estamos utilizando dos veces el parentesco, nos queda entonces un parricidio por omisión. Y ahí eventualmente el sujeto lleva más pena que si le consideramos el infanticidio por omisión. Entonces, esa problemática era la que yo apuntaba, y es el problema del infanticidio por omisión. Ese es el problema nuclear. ¿Cuál es el problema del infanticidio? Es ese. ¿Cómo usamos dos veces el parentesco para tipificar el infanticidio y para fundar una posición de garante? ¿Y por qué en esta circunstancia, no en otra, pero en esta circunstancia, no nos produce un problema desde el punto de vista del non bis in idem? Eso es la evaluación. Básicamente eso es lo que, o sea, por eso digo, más allá de lo que les puse en cada una de las pruebas, pero básicamente esa es la corrección, esa es la pauta, eso es lo que quería que se contestaran. Así que bueno, como les dije a los primeros que llegaron, aquí es que sacaron azul, no hay garantía de que aprueben el ramo, y los que sacaron rojo, no hay garantía de que van a reprobar el ramo. Así que, a estudiar, a seguir estudiando. ¿Puede ser la otra semana después del control? Estos test para los alumnos que lo voy a traer la otra semana, para entregárselo a los muchachos que no vinieron. Bien. ¿Nada? Nos vemos en la próxima.